Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan anual de hospedaje incluido. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, según sea el caso. Bienvenidos a una nueva emisión de Testigos del Crimen, soy Roberto Coria. El día de hoy lamentablemente no me encuentro con Guadalupe Gutiérrez, está en una misión especial, pero sí tenemos, para fortuna de todos, a nuestro querido productor Abel Cobos. Él se encuentra en los controles, que además nos ha colocado una espléndida bolsa de bombones de chocolate. Y también tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Muchísimas gracias, querida Pau. Estamos en el estudio número 4 de Frecuencia Cero, la mejor opción en contenidos podcast en español. Y tengo que agradecer muchos correos. Muchísimas gracias, querido Axel, por la defensa que haces de nosotros. Querido amigo Olea, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por tus comentarios. Aclaramos una cosa, querido Pablo. No utilizamos la Wikipedia como única fuente de información. Efectivamente, el Internet es una fuente inagotable de datos para todos los propósitos, pero no centramos exclusivamente nuestro programa en ese recurso. Utilizamos una serie de fuentes bibliográficas. Afortunadamente, la Wikipedia se allega de esa información y, bueno, pues ha tocado la feliz coincidencia que, pues, se convierten en una forma de que nosotros podamos nutrir esta oportunidad, este programa. Julio López, muchísimas gracias por tus comentarios. Stormbringer, también muchísimas gracias. Diaboliquín, muchísimas gracias también. Edgar Monroy, Enrique Peña, Ana Lidia Méndez, Eliseo, a nombre de Lupita, gracias Eliseo, le haré saber tus opiniones. Ángel de Jesús Salinas Huerta, muchísimas gracias. Armando Zapata, Oscar Lara y su esposa que nos escriben desde Montreal, Canadá. Muchísimas gracias por su comunicación. Emanuel Pinto, Noé Mejía, Oscar Mora, Claudia, Paola. Y bueno, ya lo seguiremos leyendo en otro momento. Para que puedan estar en contacto con nosotros, tenemos vías de comunicación 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com donde pueden dejar un comentario. Y nuestro correo electrónico donde pueden mandarnos una misiva, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y vaya, después de esta estratosférica y larga entrada, quiero darle la bienvenida a mi tocayo Roberto Jiménez. Por fin se me hace estar en esta mesa contigo, tocayo. Muchísimas gracias. Él es historiador, narrador, ensayista, actor, licenciado en historia por la Honorable Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en múltiples proyectos culturales orientados a la divulgación y difusión de la historia, a las tradiciones de nuestro país. Es autor del proyecto Paseo por Cantinas, vaya, muy buena idea. Del Pulque al Vino, sin olvidar la taberna, muy muy bueno, espero unirme en algún momento, tocayo. Participante frecuente del Festival Internacional del Centro Histórico de la Ciudad de México y, por supuesto, conductor de nuestro podcast Hermano en la Historia, uno de los más exitosos de Frecuencia Cero. Ahora sí, gracias, tocayo. Hola, ¿qué tal? Ya me espantaste con tanto. Con tantas cartas credenciales. Sí, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? No es cierto. No, sí, claro. Sí. Oye, muchas gracias por la invitación. Realmente es muy grato estar en Testigos del Crimen. Es muy sabroso compartir micrófonos y, sobre todo, opiniones y cantidad de cosas que tenemos que platicar en esta mesa y con toda la gente que escucha su podcast. Muchísimas gracias. Y hasta parece una conspiración, tocayo. Lupita está ausente en esta ocasión, en misión, sí, claro, especial. Y la ocasión anterior que estuviste en estos micrófonos, yo no pude estar. Estaba también en misión especial. Sí, sí, nos dijeron que estabas en una misión, en una junta obligatoria o algo una, así por el estilo. Una visita de table o algo. No, no entremos en detalles. Bien, pero bueno, hoy te trajimos, tocayo, te distrajimos de tus ocupaciones, que son muchísimas. Gracias. Para hablar acerca de un edificio ubicado en la avenida Eduardo Molina y en Albañiles, allá en la colonia Penitenciaría, uh-huh, en Venustiano Carranza. Muy cerquita del Metro San Lázaro, para todos aquellos que quieran visitarlo. Y es nada más ni nada menos que la antigua penitenciaría de Lecumberri, conocida, sí, también como el Palacio de Lecumberri, conocida también como el Palacio Negro, un edificio de memoria bastante infame, creo yo, aunque en sus inicios y en su desenlace o en su actual circunstancia es un centro bastante luminoso. Pero bueno, Lecumberri es escenario de historias verdaderamente estrujantes. Sí, de hecho, bueno, Lecumberri está ubicada, justamente como bien comentabas, en este espacio de la ciudad, en la que podríamos llamar ya parte de la zona oriente, cerca de la estación de autobuses, esta de la Vía Tapo. De la Vía Tapo, pero también de lo que era la estación de ferrocarriles de San Lázaro, cerca de este lugar. Un lugar muy importante en la época del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eso era a las orillas de la ciudad, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Lo más extremo. Lo más extremo, ¿no? Eso es digo, ese lugar, lo que ahora conocemos como la Colonia Guerrero, Santa María de la Ribera, bueno, ya era un barrio que incluso contaba con algunas casitas bonitas. Pero vaya, son los lugares lejanos y justamente en esas orillas de la ciudad se busca construir una penitenciaría, una cárcel, en un terreno que pertenecía a la familia Lecumberri. Lecumberri es una región en España y esta familia seguramente era procedente de ese lugar, ¿no? Ahora, estos terrenos son adquiridos por el gobierno de Porfirio Díaz y se busca construir ahí un edificio que tiene una fachada muy imponente, muy impresionante, con sus almohadillados, con sus torres, con las galerías que hacen coincidir estas mismas en forma como de estrella. Las vistas aéreas que se tienen de Lecumberri, valga, son muy, muy bellas. Pero esta belleza exterior contrasta con todas las historias al interior del mismo lugar, detrás de los muros de este espacio. Por decir, Lecumberri tiene entre los muros, lo que es ahora la GN, tiene placas de acero que fueron puestas para evitar que los reos se fugaran. Estamos hablando, sí, de una construcción con una idea de futuro muy interesante. Digo, Díaz no era como que una perita en dulce, ¿no? No. Vista mucho de cero. Sí, claro que sí. Era un político, sabía de cierta problemática, pero quien se encargó del diseño de esta construcción sabía que se necesitaba que fuera de máxima seguridad. Digo, ¿qué construcciones, qué cárceles había antes de existir esta? Bueno, estaba la de Arcos de Belén, que era una de ellas, y el antecedente de la de Arcos de Belén estaba ubicada La Cordada, en lo que ahora es el... Bueno, hay un hotel por ahí que pues, no vamos a decir... Que te lo sabes, por como estudioso del centro, ¿qué es? Sí. No, digo, no, eso no... A lo que me refiero, me la regresó muy rápido. Es un hotel que es una cadena grande, ¿no? Que no vamos a decir el nombre porque no pagan... Si nos quieren patrocinar, pues les decimos igualmente. Sí, está bien. Bueno, el hotel Sheraton Centro Histórico, justo donde está el Sheraton Centro Histórico, en ese espacio estaba la Cordada, la cárcel de la Nueva España. Eso era, en la época de la Nueva España, las orillas de la ciudad. Entonces, si tú te das cuenta, conforme se va poblando más la ciudad, va creciendo, las orillas obviamente van creciendo también, y en las orillas mismas se van construyendo estos lugares. Por decir, si ahora tú vas a algunas cárceles o penitenciarías en Chalco, la de Santa Marta, ya fue absorbida por toda la mancha urbana, que eso que era lejísimos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré a la Fiscalía Iztapalapa, el reclusorio oriente era una cosa árida, ¿no? Sí, claro. No había nada alrededor, pero hoy en día está poblado por un montón de casas irregulares. Vaya, ya la mancha urbana cada vez ha ido acercándose, consumiendo estos edificios que de alguna manera fueron diseñados para estar a las afueras, que no, que la gente no supiera de ellos. Santa Marta Catitla. Sí. Santa Marta Catitla, digo, está aquí la penitenciaría o la cárcel de Santa Marta. Y a escasos metros ya está el contacto con la calle, de tal manera que la gente que tiene sus azoteas puede ver perfectamente cuando los reos o las presas sacan a tender su ropa ahí perfectamente. O sea, esto se alcanza a percibir cuando tú estás cruzando o pasando por esos lugares. El caso de Lecumberri, volviendo a esta historia, está ubicado en eso que era las orillas de la ciudad. Ahora, una construcción muy imponente. Quien no lo ha visitado, hágalo. De veras, es algo muy interesante. Es una sensación muy rara ingresar a un recinto, sobre todo después de saber tantos acontecimientos tan terribles. Lecumberri contaba con muchos castigos. Digo, si pensamos que la época de la Inquisición era solamente la época en la cual se castigaba a la gente y había una serie de torturas y cosas, no hace falta voltear mucho al pasado. Podemos voltear 100 años atrás y qué te digo de unos 10 años o 5 años o algunos meses. Recordarás los videos estos que andaban circulando en YouTube y en varios lugares donde los policías eran sometidos a ciertas formas de entrenamiento que más que formas de entrenamiento eran torturas. Claro. ¿No? Igual los integrantes de ciertas fuerzas policíacas. Entonces, vaya, ¿qué puedes esperar para los reos en ese periodo? No hace falta mucho, podemos recurrir incluso a la literatura. Los invito, te invito a que escuches un podcast acerca de la Revolución, el de Tropa Vieja, por ahí lo tenemos hace algunas semanas, sobre cómo era la formación en estos soldados de leva. Si tú comparas cómo era esta formación para los soldados de leva, volvemos a pensar, ¿qué nos esperábamos para los reos? Los reos, las personas que cometían alguna actitud antisocial y que eran enemigos del gobierno, ¿no? De esta manera. Entonces podríamos recapitular, Tocayo, diciendo que Lecumberri fue creado como una forma o como un reflejo del espíritu progresista del porfiriato. Sí, básicamente el espíritu del porfiriato va a ser eso, lo que dice la bandera de Brasil, que es el mismo modelo que venía imperando en América durante ese periodo de principios del siglo XX. Orden y progreso. Wow. La edad del porfiriato va a ser poca política, mucha administración. Ya si le suena contemporáneo algún modelo, eso ya no es bronca nuestra, es una situación, pero es poca política, mucha administración, mucha construcción, mucho progreso, que se vea la infraestructura, dejarse ver ante el extranjero. Muchos inversionistas alemanes, ingleses, franceses, españoles en México en ese periodo. Digo, un ejemplo es, obviamente, el edificio de la Secretaría de Comunicaciones, ¿sí? Actualmente el MUNAL. Uh-huh. Estamos hablando del edificio de Correos, que te digo, del Palacio de Bellas Artes. Y luego si vemos grandes monumentos para recordar a los próceres de la patria, de la historia, el hemiciclo a Juárez. Y de ahí vamos a contar con algunas otras construcciones. O también vamos a contar con grandes adelantos o adecuaciones en edificios como Palacio Nacional con elevadores eléctricos. Palacio Nacional fue uno de los primeros edificios que contó con esto. Claro. ¿Y por qué no una cárcel de acuerdo a este país moderno, a este modelo? Si estamos hablando del desarrollo en la capital, que también hubo muchas de esas construcciones en Guadalajara y algunos otros estados de la República, ¿por qué no pensar, aparte de construcciones dedicadas al servicio del correo, a las artes y a... ¿por qué no en una cárcel moderna? Hay que modernizar la cárcel. La cárcel del siglo XX. La cárcel del siglo XX. Wow. Entonces imagínate con estas torres, con este almohadillado, que cuando uno pasa, si no tienes la plena noción, y que no es malo tener la plena noción, porque pues para eso es, para investigar y para decir la inquietud y decir, bueno, ¿por dónde es esto que es? ¿Entro o no entro? Se ve bonito por fuera, no, se ve imponente. Es bellísimo. Parece un castillito. Y de hecho la gente ahora que acceda a este programa en la página web puede ver algunas fotografías muy de Lecumberri. Sí. Y de hecho también aparte de las fotografías se han hecho microfilms y varias cosas de los documentos que... de una parte, porque son muchísimos los documentos que resguarda esta cárcel de Lecumberri. O llamado ahora el Archivo General de la Nación. Pero ya llegaremos a eso. Bien. ¿Te parece, Tocayo, si vamos a una pequeña pausa? Bien, os comemos un chocolate. Regresamos con Roberto Jiménez en La Historia y Testigos del Crimen en un crossover más de Frecuencia Cero. Muchas gracias. Hay que acabar con él. ¡Adrián! ¡Cállate, loco! ¡Porque muy sabroso! Te dije que lo de la prestamista quedaba entre machos, ¿no? Te lo prometí si no te metías en mi vida, desgraciado. Pues ahora mismo le vas a hacer compañía por imbécil. En la película mexicana de 1947, Nosotros los Pobres, su director Ismael Rodríguez filmó las secuencias del encarcelamiento del mítico personaje Pepe el Toro en la penitenciaría de Lecumberri. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, no seas idiota! ¡O te que suelta con él encima! Ahora es que va a hablar eres tú. ¡Diles quién la mató! ¡Tú fuiste, ¿verdad? ¡Diles que yo no soy un asesino! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, disparo! ¿Quién la mató? ¡Tú fuiste, ¿verdad? ¡Tú fuiste! ¡Confiesa que tú eres el asesino! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Suéltalo, Pepe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo maté a los Sorera! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro es inocente! Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platico con mi tocayo y amigo Roberto Jiménez, historiador, conductor del programa de Frecuencia Cero en la Historia. Muchísimas gracias otra vez, tocayo. Estamos, sin disfrutar de la presencia de Guadalupe Gutiérrez, que está en una misión especial, y platicamos acerca del Palacio de Lecumberri y de todas sus historias negras. ¿Por qué el edificio? Bueno, al ser destinado, como tú nos mencionabas, a ser una penitenciaría desde su inauguración oficial el 29 de septiembre de 1900, si no me equivoco, era una cárcel y contuvo a los criminales más notables de México. Sí, efectivamente. Un espacio que, como habíamos comentado en el bloque anterior, un espacio muy moderno, con lo último en tecnología, cuya base arquitectónica va a ser el metal y va a ser el concreto. ¿Influencias francesas, tocayo? Claro, completamente. Porque sí. Porfirio Díaz era muy gustoso de la cultura francesa. Muy dado a la cultura francesa, aunque después, bueno, cuando ya era todo un político consumado, fue cuando aprendió a hablar un poco de francés y un poco de inglés, después se casa con su maestra de inglés, ¿no? Que va a ser la... Sí, se casó con ella, la Raro Rubio. Abel, cómo te da risa, pero pues, sí fue Abel, no es nuestra culpa. Y bueno, tenía mucho gusto por ese refinamiento y sobre todo se vio reflejado en la arquitectura o en la forma de vida. O en lo que se quería aparentar. Un espacio, sin lugar a dudas, vaya, sí muy bello, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin es creado, no? Y bueno, en la actualidad, la connotación del uso del espacio ha cambiado totalmente. Dramáticamente. Sí, dramáticamente, y qué bueno. Fíjate que decía yo, tocayo, Lecumberri tiene una memoria muy, muy infame. Yo creo que tú nos recuerdas que hay episodios terribles en los pasillos y en los corredores, en las exclusas, en las celdas, hay cosas estremecedoras. Pero tú recordabas uno de los primeros episodios cuando Madero y Pino Suárez son emboscados y fusilados a las afueras de Lecumberri. Sí, de hecho, bueno, Francisco I. Madero es trasladado por los integrantes del Heroico Colegio Militar de Ciudadela, y que ahora ya todo es H, ¿no? H, todo es H. Todo es H. Todos somos H. Todos somos H. Bueno, nosotros trabajamos directamente. Pero del Heroico Colegio Militar, ¿no? Bueno, porque los otros son H por honorable, ¿no? El honorable Congreso y todo esto. Del Colegio Militar es trasladado, es escoltado por estos cadetes al Palacio Nacional. Y de Palacio Nacional, pues obviamente en esa parte de la escena trágica, Francisco Madero pues va a salir, pero va a salir para ser trasladado a Lecumberri, donde es brutal y cobardemente asesinado por Victoriano Huerta. El traidor y chacal Huerta. El traidor, chupes, ¿no? Coñaquero, era un hombre terrible, es uno de los personajes más nefastos que ha tenido la historia de este país. Uno de los hombres traidores. Yo creo que Huerta es la representación completa de la traición, de la aberración de un político y de un ser humano. Que ese será otro tema de Testigos del Crimen. Queremos analizar un poco al Chacal Huerta. Pero efectivamente, tú mencionas, incluso en el programa 124, cuando estuviste aquí con Lupita Tocayo, que después del fusilamiento de Madero, Huerta se fue a echar unos alcoholes. Se fue a chupar a la ópera, o sea... Al bar la ópera. Se va a chupar a la ópera. Entonces, vaya, imagínate, Francisco Madero es hecho prisionero en la zona sur de Palacio Nacional. Ajá. Donde está la puerta... Fíjate cómo son las cosas a veces ilógicas e irónicas de la historia. Donde está el acceso al patio presidencial, al patio de honor. De esa puerta sale Madero para ser fusilado. ¡Wow! Con Pino Suárez, ¿no? Y son brutalmente asesinados en la parte posterior de Lecumberri. A partir de ese momento comienza a llamarse al lugar, o sea, le comienza a llamar el Palacio Negro. Por este acontecimiento podríamos llamar magnicidio. Sí, es un magnicidio, ¿no? Claro. Es un magnicidio por parte de un hombre cobarde que después se va a chupar a la ópera, ¿no? Se va a tomar unos coñacs, el asesino, y tan tranquilo. ¿Y quién le decía algo? Digo, un hombre tan arbitrario, uh-huh, que obviamente manipula a Pedro Lascurain, uh-huh, ¿no? Sus efímeros 45 minutos de mandato. ¡15 minutos! Tienes la presidencia más corta. Fíjate, Pedro Lascurain dura 15 minutos en el poder. Y Vicente Fox, cuando asume el poder, jura acabar con el problema de Chiapas en 15 minutos. Eso es muy bueno. Son la presidencia más corta y los 15 minutos más largos de la historia. Pero no nos metamos en temas escabrosos, doctor. Bueno, entonces vaya, es de esta manera como después Pedro Lascurain decide renunciar, uh-huh, ¿no? Y entonces Victoriano Huerta, siendo secretario de Gobernación, inmediatamente es postulado para la presidencia o como un interinato. De esta manera Huerta llega al poder. Estamos hablando de un hombre muy hábil, uh-huh, pero también de un hombre muy malvado. Sí, completamente. Este hombre va, en cierta manera, a marcar a Lecumberri como el Palacio Negro. Más allá del estilo arquitectónico, entonces. Sí, porque sí se ve lúgubre y todo. Pero te comento, si no conociéramos esa parte de la historia de Lecumberri, diríamos que es un castillo bonito, es como un castillito. Sí, ¿no? Fíjate que Lecumberri tiene inquilinos, digo, amén, además de este episodio cruento que tú nos rememoras, tocayo, uh-huh, Lecumberri tiene una pésima fama por ser la prisión que contuvo a muchísimos enemigos importantes de la sociedad mexicana, más allá de la parte política, que políticamente hablando hay muchos, ¿no? Pero quiero pensar en Goyo Cárdenas. Sí, claro. El famoso estrangulador de Tacubaya. Tú conoces el caso, lo hemos tratado aquí en nuestro programa número 1 y en nuestro programa número 100, que Goyo Cárdenas se convierte en un icono de la cultura popular mexicana. Sí, efectivamente. De hecho, esa cultura popular es muy noble. Uh-huh. Y esa cultura popular tiene una característica. Nuestra cultura popular, a los personajes que hacen cosas malas, uh-huh, pero llegan a tener cierto carisma, uh-huh, tiende nuestra cultura a engrandecerlos. Por decir, aspectos como Goyo Cárdenas. Sí. El hombre sobresaliente que después, bueno, los diputados y todos los políticos lo tomaron como un ejemplo del sistema y ahí le aplaudían, ¿no? Sí, claro. Claro, decir, miren, señores, el sistema está funcionando. Él es el mejor ejemplo de readaptación. Él es el ejemplo. Vean cómo este hijo de su mal dormir se convierte ahora en un ciudadano ejemplar, un hombre capaz de sobresalir, ¿no? Aspectos tales como los de un asesino o tales como los del machismo, ¿no? Digo, a mí me encanta Pedro Infante. Bueno, no es que me encante, me gusta como figura de la cultura popular. Sí, claro. Pero la figura de Pedro Infante es lo justamente que el reflejo de lo que no nos gusta de lo que se hable del mexicano. Borracho, viejero, irresponsable. O sea, todo eso. Y todas esas conductas negativas, la cultura popular las perdona. Sí. Porque el personaje tiene carisma. Dentro de las paredes en Lecumberri, en su celda, Gregorio Cárdenas hizo muchas cosas. Uh-huh. Escribió novelas testimoniales. Y recordábamos ahorita, digo, por ejemplo, en las novelas testimoniales está Celda 16, está Pabellón de Locos, está Adiós Lecumberri, incluso así como Adiós a Las Vegas. Uh-huh. Pero tú recordabas, uh-huh, este pasquín, esta revistita. Hay un pasquín. En esa época había varios pasquines, ¿no? Uno de ellos era el del Santo. Sí, claro. Era clásico, con esos fotomontajes que hacía, muy, muy, muy interesantes, que ahora ya les llaman de culto y las, sí, películas de culto. Pues son de luchadores y están muy chidas y están muy bien. Sí. Y entre esas también la de Goyo Cárdenas, donde el cuate incluso va narrando cómo es que mata a una de las prostitutas y el diálogo que entablan, primero en un bar y después en la casa de él, que se desquicia cuando esta mujer empieza a reírse y le dice, ¿qué te burlas de mí? Y entonces él toma un instrumento y le empieza a matar. O sea, está haciendo la descripción. La gente estaba leyendo un asesinato, estaba leyendo algo malo. Además de que se convierte en el narrador, en el divulgador de otras historias del Palacio Negro. Claro. Es como la voz oficial de los internos del Palacio Negro. Para todos los que crecimos viendo Galería Nocturna, era como Rod Serling, ¿no? Presentando las historias de Lecumberri, ¿no? Sí, claro. Claro, entonces, este personaje, obviamente, con carisma, con esta facilidad, que incluso se dice que estuvo loco, ¿no? Uh-huh. Estuvo en un manicomio y otra gente argumentaba, ¿no? Se hace loco. Sí, hizo el tío Lolo. Sí, por favor, él solo, ¿no? Está, por ejemplo, también Higinio Sobera de la Flor, alias El Pelón, que le dedicamos nuestro programa número 99. Uno de los criminales, digo, mató a dos personas, el sujeto, en un incidente de tránsito, luego secuestró a una chica en Paseo de la Reforma. Pero vaya, el tipo fue a parar a Lecumberri. Hay crónicas maravillosas de Alfonso Quirós Cuarón, uh-huh, en el libro de José Luis Gambabella, uh-huh, llamado El Criminólogo. donde él rememora a Quirós Cuarón, todas las visitas, todo este recorrido que hacía al interior de Lecumberri para entrevistar a Higinio el Pelón Sobera. Uh-huh. Hay cosas muy interesantes. Quiero pensar, por ejemplo, también de los huéspedes célebres. Está Ramón Mercader, el famoso asesino de León Trotsky. Claro, el asesino del Piolet. También, ¿sí? Sí, es el asesino de Trotsky, que es el asesino del Piolet, que de hecho, la historia de este personaje es interesante, porque está relacionada hasta con una persona cercana, creo, era secretaria o algo de Trotsky. Ajá. Este hombre, y por eso es que logra llegar a Trotsky, uh-huh. porque se hace novio, no recuerdo, era alguien cercano a Trotsky, esta mujer, y este hombre se va relacionando hasta que mata a Trotsky, y de hecho se decía que era muy tranquilo, ¿no?, como interno. Sí, pues ya dedicaremos un programa a Trotsky, especialmente al asesinato de Trotsky, y muchas personas estuvieron presas por fines políticos, más allá de los crímenes que pudieran haber cometido, simplemente castigados por una manera de pensar, por una manera de ser, opuesta al régimen imperante, ¿no? Siqueiros es uno de ellos. Exactamente. Revueltas, algunos otros personajes. Por decir Siqueiros, te comentaba que no traje la fuente directa. Una de ellas es esto, Pablo Neruda. Uh-huh. Confieso que he vivido, se llama. Un libro buenísimo, léanlo. Es una serie de memorias de Neruda, sus viajes por varios lugares del mundo. Y entre ellos, cuando habla de México, hay una parte que dedica al mercado, que dice que los aromas, ta, ta, ta, muchas cosas, que para nosotros pasan desapercibidas, son la idea o lo que escribe un viajero. Y cuando habla de Lecumberri, dice que cuando estaba Siqueiros preso, ellos lo iban a ver, y que incluso iban por él en las noches. Y su hermano de Siqueiros traía siempre un maletín. Y cuando iban por Siqueiros, salían, se iban a tomar la copa, se iban a tomar el tequila. El tequila no estaba de moda para la gente, para los intelectuales. Los grandes intelectuales. Sino el tequila era una bebida que era considerada para gente muy pobre, albañiles. Como para el pueblo. Recursos, sí, claro. Entonces, se iban a tomar y después de varios tragos y de una muy buena velada, regresaban a Siqueiros, a Lecumberri, a las que te gusta, a las 4 de la mañana. Y que siempre el hermano de Siqueiros traía un maletín. Que un día Pablo Neruda le preguntó, bueno, ¿qué traes en ese maletín? Y abrió el maletín el hermano de Siqueiros, y lo que traía justamente eran muchas pistolas, todas cargadas de diferentes calibres. Wow. Dijo, ¿y todo eso para qué? Dijo, por si algún día surge nuevamente la revolución, yo vengo preparado. Ah. Y que era un hombre muy tranquilo, pero vaya, entonces, sí, Siqueiros como un preso político, pero con este tipo de cosas, es lo que nos comenta Neruda en ese libro. Habría que creerle. Habría que cotejarlo con algunas otras fuentes. A mi mente viene otro personaje famoso que no fue prisionero por cuestiones políticas, sino por un fraude que le inventaron. A ver, Salvador Flores Rivera. Ah, Chava Flores estuvo Chava Flores. En Lecumberri. Chava Flores trabajaba muy pequeño en la tienda de High Life, que fue fundada en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces Chava Flores trabajaba ahí cortando tela y acomodando tela, y no, esto no es albur ni nada por el estilo. Estaba en esa cuestión desde muy chico, y después tuvo una tienda de ropa él en la misma calle de Madero. High Life todavía está ahí en Madero y Gante. Y más adelante Chava Flores tenía su tienda con su compadre. Se asoció. Después el compadre le roba dinero y lo acusa de fraude. Y Chava Flores fue a parar a Lecumberri. No, de hecho hay muchos casos que, digo, de personas injustamente aprisionadas. Claro. Así como en los penales hoy en día, Santa Marta, el Reclusorio Oriente. Vaya, ni qué decir de los penales federales, ¿no? Hay muchos... La Palma y los otros lugares que mucha gente está ahí adentro por no tener lana para poder chispar, para, como se dice. Para un buen abogado. En el argot, ¿no? Un buen abogado defensor. ¿Te parece, Tocayo, si retomamos este tópico? Lo hacemos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 7 de septiembre de 1942 fueron descubiertos 4 cadáveres femeninos enterrados clandestinamente en Mar del Norte número 20 en la Ciudad de México. El autor del crimen, un apocado sujeto llamado Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Quieres saber más sobre este caso? Escucha nuestros programas número 1 y 100. En ausencia de Guadalupe Gutiérrez, continúo platicando con mi tocayo Roberto Jiménez, conductor del podcast En la Historia, sobre el Palacio Negro de Lecumberri y todas las historias nefastas que alberga. Gracias por estar otra vez en Testigos del Crimen, querido tocayo. Y ya mencionábamos a José Revueltas, que es uno de los inquilinos más célebres. Fíjate que yo quisiera recuperar esta idea. Todas las personas que, como tú dices, estuvieron injustamente aprisionadas en Lecumberri, en el famoso Palacio Negro, hay muchísimas historias. Me acuerdo que Lupita Gutiérrez, si estuviera aquí con nosotros, nos reseñaría algunas anécdotas de su papá, él como abogado defensor, internándose en este penal para entrevistar a sus defendidos y muchos de ellos, personas que estaban a todas luces de forma injusta. El propio José Revueltas, recuperábamos esa idea de que es un hombre pensador, una de las glorias de nuestras letras, el duranguense, estuvo también preso por ideas políticas, claro, porque era enemigo del régimen, ¿no? Ni qué decir, como decías, de Siqueiros. Tú te acordabas ahorita de Chava Flores, cuestión insólita. Heberto Castillo estuvo por ahí también. Heberto Castillo, uno de los pilares de la democracia de este país, realmente uno de los hombres que forjó la democracia, pero la democracia real. La verdadera. La de veras, ¿no? Y que su hijo ahora forja el jazz. El jazz es bueno. No, ese es muy bueno. Pues eso, completamente. Es otra idea de democracia también. Claro. Qué bueno. Qué bueno. El extinto recientemente Gilberto Rincón Gallardo fue preso en Lecumberri varias veces. Justamente, que también luchó por los derechos de la gente con alguna discapacidad o con algún problema físico. Yo me encontré el dato de un escritor llamado Salvador Castañeda, un comunista preso político. En los 60 fue cofundador de un grupo guerrillero, Movimiento de Acción Revolucionaria, si mal no recuerdo. Él estuvo preso en Lecumberri por sus ideas y aquí descubrió la vocación de escritor en esos muros grises y lóbregos. El sitio está, además de lleno de historias, digamos, oscuras, también de otras luminosas. ¿Tú recuerdas alguna otra relevante, tocayo? Mira, una historia como tal, no. Estaba checando algunos pasajes o algunos elementos que pudieran conformar a este como un palacio negro, y son muy parecidas a las de la Inquisición. ¿Qué tal? Por los castigos que se infringían a los presos. Por decir, uno de los lugares de castigo era la cisterna, donde se extraía el agua. Se extraía el agua para cocinar. Y a esta cisterna eran sometidos o eran castigadas las personas, las obligaban a entrar y ahí prácticamente les aplicaban el pocito, ¿no? Y después de ese lugar donde habían castigado a la gente, donde había sufrido a alguien, donde había sudado, donde había tal vez dejado sangre o algo por el estilo sin caer en el amarillismo, se seguía extrayendo el agua para preparar el rancho o la comida comunitaria. En ese lugar, cuando los metían, tenían que pararse de puntitas para no ahogarse, ¿no? Wow. Entre algunos de los castigos que ahí se aplicaban. Entonces, es increíble. Estos lugares, sin caer en supersticiones ni nada, siguen conservando todavía parte de esa memoria. De hecho, cuando entras a Lecumberri, sientes un frío. No puedes dejar de estremecerte. Pero es por el hecho de conocer todo el trasfondo. Claro, yo pienso que es por el hecho de conocer. Digo, es como cuando vas a Recinto a Juárez. Sí. Hace años yo presenté ahí unas obras que escribí, donde presentaba a Benito Juárez y a Margarita. Bueno, unos actores que estaban caracterizados. Uh-huh. Y en el hecho de muerte de Don Benito, que es una ventana que da directamente, tiene una vista a la calle de la Moneda, al Palacio del Arzobispado. Cuando hacíamos los ensayos, aparte que es un lugar bajo, sentías mucha presión. No quiero caer en supersticiones de la mano peluda ni nada de eso, no. Pero realmente es mucho el peso. No así en un salón que está a un lado, que son 2 metros y caminas, o 3, que es la sala de la tertulia o la sala del esparcimiento familiar. Se siente otra cosa. Pero en el lugar donde vivió Don Benito Juárez, tú te pones a pensar cómo fue la vida de Don Benito Juárez, todas las emociones que ahí se acumularon. Todo el sufrimiento, la pérdida de Margarita, la pérdida anterior de los hijos, la muerte del presidente, en un lugar como ese. Digo, simplemente, por ejemplo, el episodio que narra Guillermo Prieto, ¿no? El famoso Los Valientes No Asesinan. Sí. Lo escuché hace poco tiempo en voz de Guillermo Henry, un actor en el Teatro de la Ciudad. Sí. Me enchinó el cuero. Sí, en Guadalajara. Sí. Por esto. y en Palacio Nacional, cuando entras a esos espacios, fíjate que una ocasión, rapidísimo, te voy a contar una anécdota. Todo lo que quieras. Una ocasión, tenía una representación para un campamento de niños que se hace ahí en Palacio Nacional, anualmente, como parte de las actividades del Festival del Centro Histórico. Entonces se quedan a dormir ahí los chavos. Y me propusieron, oye, pues hazte un espíritu del siglo XIX. Entonces dije, bueno, voy a narrarles algo al recinto parlamentario, como el espíritu de un diputado de la Ponciano Arriaga, pero acá el cabello todo esparpajado, no tenía estos pelitos, no tenía acá mi cabello más y más pachón. Y todo, sí. Y me llevaron al Salón Azul, que es el lugar donde, cercano al Salón de Conferencias o al Salón de los Escudos, unos escudos de barro bellísimos, donde está el retrato de don Benito Juárez. Y me caractericé ahí, me cambié, me maquillé. Y al momento de salir, no había luz, porque los vigilantes apagan la luz. Entonces tuve que cruzar todo el recinto Juárez. A oscuras. Wow. Y con el miedo primero de que no tenía ni una maldita lámpara. Y que vaya a tirar algo yo aquí, me lo van a cobrar como nuevo. Algo valioso. Sí, porque aparte, digo, es pena de cárcel. Sí, claro, dañar. Pero sí, es patrimonio, por patrimonio favor. De la historia. De hecho, no querían que hiciéramos una obra ahí porque alguien, a alguna ocasión, había roto una taza de porcelana de la época de Benito Juárez, viejo. Entonces, ese era un problema muy grave. Claro. Entonces, yo dije, puta, voy a caminar por aquí, todo está oscuro, o sea, estaba yo a tientas. Dije, yo te lo juro, pensé que no se me vaya a aparecer aquí don Benito. Cuando pasé por el lugar donde murió, es... O sea, obviamente tú ya traes la idea y conoces muchas cosas o algunas cosas de la causa de muerte y todo el sufrimiento y todo. Y yo iba sudando. Total que cuando llegué a donde tenía que dar la función para los niños, ahí mismo en Palacio Nacional, ya el maquillaje pues prácticamente se me había corrido todo porque sí estaba así de... Llegaste como un auténtico fantasma. Como la bruja de Blade, ¿no? Pero sin moco. Entonces vaya, entras a Lecumberri, todo este choro fue para decir que cuando entras a Lecumberri, sientes ese peso. Sí has ido a la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Por supuesto. Ves que cuando entras, está el árbol genealógico de todos los dominicos en el techo. Sientes ese peso. Aunque es hoja de oro, aunque es argamasa, muy bien decorada y madera, sientes todo ese peso en la techumbre. Están hechos para eso. Lecumberri está hecho para eso. Es una construcción hecha para llegar, impactar al visitante. Es eso, es fuerza en la construcción. ¿Tú crees que en sus orígenes los arquitectos tendrían en cuenta la idea de causar un sentimiento de opresión en el huésped de Lecumberri? Totalmente, digo, para eso es. ¿Una prisión? Sí, para eso es. Sí, es una prisión y causa ese sentimiento de pues ya me cargó la tía de las muchachas, ¿no? De aquí no salgo. Digo, tal vez los reos no conocían que los muros de Lecumberri tenían placas de metal. Que después eso sirvió para otras cosas de las cuales vamos a hablar ahorita. 1976, queda derogado como penal y se convierte, como tú decías, en sede del Archivo General de la Nación. ¿Tú crees que haya o sea esto un intento de exorcizar el edificio por parte del gobierno? No tanto así. Mira, desde 1790 existía ya la preocupación de generar o de crear un lugar donde resguardar todos los documentos que eran propios del gobierno virreinal. 1790. Estamos hablando de ya hace mucho tiempo. Sí, claro. Finales del siglo XVIII. Pero qué bueno que fue previo a la independencia, porque si no muchos documentos se hubieran bailado. Sí, claro. Hubieran bailado las calmadas. Qué bueno que fue, fíjate, 20 años, 21 años antes de la independencia. Marcan la diferencia. Entonces, digo, de los primeros indicios de la independencia, 31 años antes de la consumación. En esta época, por aquí tengo el nombre, perdón, sí tengo que recurrir a fuentes porque pues, no soy la Sabat, ¿no? No eres una enciclopedia ni la Wikipedia, mucho menos. No, pues mucho menos, ¿no? Para que vean que saquemos de fuentes escritas. 1790, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla. Ese apellidaba, no era que le metiera algo. Esos eran nombres, en serio. Esos eran nombres. No, sí. Y había otro de la Güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez Jiménez de... Entonces, bueno, la situación es que se necesitaban a un lugar donde resguardar todos los documentos. Se pensó en el castillo de Chapultepec, por la altura, y bueno, que no era todavía castillo, sino eran las casas reales. En esas casas reales había un lugar donde llegaba el virrey, previo a su arribo a la Ciudad de México, previo a su arribo a la capital de la Nueva España, y desde ahí veía todo lo que iba a dominar. Eran casonas, o era un palacio pequeñito, o una casa virreinal que no contaba con grandes ventanas, sino con biombos, donde estaba la representación de la ciudad. Ahí se pensó en resguardar estos documentos. Después se pensó que no, que en el beneficio de Tabaco, que ahora conocemos como la Ciudadela, que después fue el colegio militar por ahí. Y después se pensó que se tenía que llevar a otro lugar. Finalmente, el sitio donde se resguardaron los documentos va a ser Palacio de Virreyes. Para ese momento todavía va a ser Palacio de Virreyes. Después va a ser creado un archivo histórico por Lucas Alamán. Claro. Estamos hablando ya creador del Banco de Avío, por supuesto. ¿Sí? Creador del Banco de Avío, que de hecho decían que Lucas Alamán era como el Diego Fernández del siglo XIX. Pobrecito. Diego Fernández quisiera tener el 10% del genio mente de, mente de Lucas Alamán. Coincido. Y de la idea para poder preservar muchas cosas. De la visión. A Lucas Alamán debemos traer los restos de Hernán Cortés y que se resguarden en la capilla del Hospital de Jesús, de Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, en el centro histórico, ahí en Salvador y Pino Suárez, justamente, o lo que era la calzada de Iztapalapa, que esa era en la época prehispánica, gracias a Lucas Alamán. Y Lucas Alamán tuvo esa preocupación por los documentos, es decir, bueno, vamos a resguardarlos, se siguen resguardando en Palacio de Virreyes, que ya no va a ser conocido como Palacio de Virreyes, sino ya va a ser Palacio Nacional. Pero el espacio era insuficiente. Otra de las sedes para resguardar documentos fue el convento de Santo Domingo, sí, del cual solamente ya tenemos el templo y una parte pequeña que es conocida como Capilla de Indios y Colegio de Indios, que es una parte frontal de la biblioteca de la SEP. Otro lugar que fue archivo de estos documentos fue la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Estamos hablando del Museo Nacional de Arte. Y el último espacio donde van a ser trasladados todos estos documentos va a ser el Palacio de Lecumberri. ¿Y es por el espacio en sí o por...? Sí, claro, por el espacio, y sobre todo se pensó en que justamente estos muros de acero, recubiertos con concreto y con todas estas cosas, podían preservar los documentos. Claro. Aunque existe un problema, que el lugar, Palacio de Lecumberri, está ubicado en una zona muy accidentada, en una zona de gran consecuencias por los sismos, en una zona donde por ahí tenemos un canal de desagüe. El canal nacional, ¿no? Ajá, que de hecho es de aguas pútridas y que si hay mucha lluvia y se llega a desbordar esa parte, daña profunda y terriblemente, con riesgo, al edificio del Archivo General de la Nación. No lo digo yo, lo dice Ángeles Gamio, con base en algunas entrevistas con algunos personajes, con algunas gentes que saben de esto. Entonces el peligro es latente, incluso en este lugar, para los documentos. Muchos documentos, muchas cajas, lo sé por gente que ha trabajado en ese lugar, por compañeros que han tenido la fortuna de tener el contacto directo con los archivos, que existe todavía mucho material que no se ha dado a conocer. La gran fortuna de contar con el Archivo General de la Nación en Lecumberri es que puedes tener acceso como investigador. Puedes leer a documentos del ramo de la Inquisición. Wow. Cartas que se mandaron Villa y Zapata, documentos de Francisco y Madero. La Constitución está ahí, ¿no? Sí, también en ese espacio. O sea, hay muchos, muchos documentos de gran importancia y sobre todo del ramo de lo virreinal. Para la gente que quiera estudiar acerca de la Inquisición o que tenga la inquietud, hay que ir. Obviamente tienes que hacer una cartita y avalado por alguna institución. Y cuando tocas los documentos, es una sensación única. Es algo tener en tus manos la historia escrita por gente de otros tiempos, con una mentalidad determinada, en un papel que fue hecho para ese tiempo, para ese fin. A veces hasta te dan ganas de llorar y hasta hacerte del baño, del gusto. Es algo muy interesante, es algo muy imponente. Hoy en día Lecumberri, bueno, el Archivo General de la Nación, cuenta con visitas guiadas, un estacionamiento, esas son las partes materiales o no tan relevantes, exposiciones, cursos, etcétera. Es un edificio muy completo, como tú ahorita me lo verificabas. Quien quiera adentrarse más en este edificio, de penosa memoria pero de ilustre destino, diría yo, se encuentra en la página web www.agn.gov.mx. Pueden visitarla y conocer un poco más del edificio. Y yo creo que, vaya, es tanta la información, querido Tocayot, que tenemos que contenerla, tenemos que marcar una pequeña barrera. No quiero despedirme sin antes preguntarte, ¿cómo podemos saber más de ti, además de escuchar en la historia? Bien, me estoy presentando un espectáculo teatral de leyendas dramatizadas en el Centro Histórico. Ojalá y puedan ir. De hecho, algunas escuchas de Testigos del Crimen fueron ya y creo que salieron muy felices. Salieron muy rápido, no sé si iban muy felices con mucha prisa. Cualquiera de las dos cosas. Pero vaya, estamos en la calle de Regina número 7 en el Centro Histórico, a dos calles del Metro Isabel la Católica. Saliendo del Metro Isabel la Católica, caminan como si fueran hacia el centro, hacia el Zócalo. Y enseguida a dos calles está Regina. Van a encontrar primero la calle de San Jerónimo, luego la calle de Regina. Dan vuelta a la izquierda o a la derecha, según si vienen por Isabel la Católica a la izquierda. Si van por Bolívar a la derecha. Y a un lado del Templo de Regina está el acceso. De hecho, por ahí hay una lona ya con los personajes personajes y con los datos y con toda la ubicación. Y estamos en esta obra de teatro que dura aproximadamente una hora y media. Es un espectáculo dramatizado, es una visita guiada dramatizada para conocer el convento, leyendas. Y el costo, bueno, es de 120 pesos, es una cuota que con esta buscamos aportar también un donativo al asilo para ancianos que se encuentra en la parte superior. Y también, de alguna manera, dar a conocer la cultura. Hay descuentos y, de hecho, si va gente, escuchas del podcast de Testigos del Crimen en el mes de septiembre, todo el mes de septiembre, les vamos a aplicar un descuento, ¿qué te parece? Del 50%. Encantado. Y o sea, 60 que... pesos. Nada más llegan y dicen, escuchamos el tema de Lecumberri, ¿no? Y nos dijeron que al escucharlo tenemos el 50% de descuento durante todo el mes de septiembre. O sea, a 60 pesos. Ya más no se puede. No, más no se puede. Además de que ven un excelente espectáculo y que escuchen a mi querido tocayo Roberto Jiménez. Te comprometo, tocayo, a nombre de Lupita, uh-huh, a que estés otra vez aquí con nosotros el mes de noviembre para hablar acerca de tradiciones, de leyendas, relacionadas obviamente con el tema criminal y con aparecidos, con fantasmas, muy ad hoc para las fechas de Día de Muertos, ¿no? Muchísimas hay de esas. Pues te comprometemos, tocayo, y a la vez te doy las gracias. Roberto Jiménez, historiador, narrador, ensayista, actor, centrícola, porque tú has hecho del Centro Histórico de nuestra Ciudad de México toda una vocación, diría un modo de vida. Sí, pues. Y lo celebro tanto eso, tocayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias por compartir tus conocimientos. Y digo, es un tema muy amplio, pero tenemos que frenarlo porque el tiempo nos come. Y no nos vamos porque queremos, nos vamos porque nos lleva a Belcobos. Pero bueno, a nombre de Guadalupe Gutiérrez, estuvo con ustedes Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de septiembre tenemos una promoción muy mexicana. Registra el dominio .mx de su elección a tan solo 99 pesos por un año con un plan año de hospedaje incluido. El tener su dominio con terminación .mx relaciona su negocio directamente con México. Tenga presencia en internet y promocione su empresa a nivel mundial. Con su plan año de hospedaje, poner su sitio web es una tarea rápida y sencilla, ya que incluye WebMaker Lite, nuestra exclusiva herramienta de diseño web que le permitirá crear su página en tan solo 10 minutos. Además, un buzón de correo electrónico, Mail Forwarding, 20 MB de espacio en disco duro, 1 GB de transferencia mensual y estadísticas de su dominio. No espere más, con suempresa.com ponga su negocio al alcance de todos. Suempresa.com, líder de web hosting en México.